Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un martes 1 de julio de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer al teléfono 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, que desde ahí también podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos hasta ahora. Nuestro correo electrónico, nos podéis enviar emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales por Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y ya ayer dejé caer en la web, en clubdecoleguitas.com, que se acercan las vacaciones, se acercan mis vacaciones, toca el descansito veraniego y como que ya hay fecha. La próxima semana, el próximo viernes 11 de julio, será el último programa de la temporada de Club de Coleguitas hasta septiembre. ¿Y qué descansito me voy a dar? Porque me estoy sintiendo especialmente hoy como Michael Douglas en esa película de Un día de furia. Y los Foo Fighters hacían su peculiar coña en el videoclip de este tema con el que comenzamos. Walk. Buenas tardes, bienvenidos. Every time that I return, I'm learning to walk again. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see? Where do I begin? Ellos son Foo Fighters. Y desde su álbum Wasting Lights, el tema con el que cerraban Walk, y viendo un poquito en mi cabeza a Michael Douglas repartiendo palos por el mundo. Pero ¿qué voy a contar? Mi día a día. Seguimos con Melibea de Bruces. No se predicar con el ejemplo, me sé de memoria el camino, pero siempre me pierdo y no sé reaccionar cuando te encuentro. Si intento ir pisando fuerte, meto la pata hasta adentro y lo intento, pero al final termino dando un mal paso o un disparo certero en el centro del fracaso. Y al final todo se rompe en pedazos y otra vuelta a empezar. Remonto el vuelo y caigo de bruces, una vez más mi estrella no luce. Voy contra suelo y ando sin dirección. Tal vez mi moneda tiene dos cruces, o es la derrota que me seduce. Y muerdo el anzuelo, voy de mal en peor. No sé distinguir la verdad del cuento, a veces me engaño a mí mismo, me creo mis propios inventos. Y no sé decidir cuál es el momento. Llego siempre cuando ya es tarde, nunca cojo el camino recto. Lo intento pero al final siempre doy un paso falso, o me caigo de lleno en el fondo de algún vaso. Y al final todo se pudre despacio y otra vuelta a empezar. Remonto el vuelo y caigo de bruces, una vez más mi estrella no luce. Doy contra suelo y ando sin dirección. Tal vez mi moneda tiene dos cruces, o es la derrota que me seduce. Y muerdo el anzuelo, voy de mal en peor. Ellos son Melibea y nos vamos con una petición que nos llega a través del teléfono 971-19-18-23. Nos llama Claudio y para Paco, que están ahí los dos currando en Formentera, nos pide un temita de Soda Stereo, Persiana Americana. Yeah. Versión americana, ellos son Soda Stereo y esta es la petición que nos hace Claudio a través del teléfono 971-19-1823 y va dedicado también para Paco, que están ahí los dos trabajando. Y seguimos, 3 de la tarde, 22 minutos y un poquito más de rock and roll. Ellos son Poets and Pornstars. Rock and roll. And Four Stars, desde su único trabajo y el tema con el que se daban a conocer, Rock and Roll. Seguimos y muy con ese toque del rock metal de Hollywood, se podría decir, marcando un poco la tendencia desde California. Failure to communicate. Some men you just can't. Y Poets and Pornstars es una banda también muy influenciada por los que vienen a continuación. Guns N' Roses, Civil War. I don't like it any more than you think. Look at your young men. Look at your women crying. Look at your young men dying. The way you

What's so civil about war anyway? Ellos son Guns N' Roses, Civil War. Que no llueva, que ayer lavé el coche. Y de los Guns N' Roses nos vamos hacia Alemania. Dass ich mich beim Sex bewege. Ellos son Omph. Y su tema titulado Sex. Son Omph, Sex, Give Me Sex, que viene a ser algo así como Déjame arrimar la cebolleta. Claro, que es una traducción un poco a mi manera. Seguimos rondando por Alemania y ahora con Guano Apes, Lord of the Boards. Coming in. can stay behind him if I can. I wanna be a little more than an also-ran. Through every curb he's got me beat. And maybe it's time. Of the Boards. Ellos son Bueno Apes. Y continuamos en este club de coleguitas, siendo las 3 de la tarde, 40 minutos. Ahora con Blackstone Cherry, White Trash Millionaire. Yeah. Crush Millionaire. Ellos son Blackstone Cherry. Y de ellos nos quedamos ahora con Megadeth. Pixels. Ellos son Megadeth. Y continuamos, nos vamos con un par de peticiones que nos llegan ahora mismo. Primero por la web clubdecoleguitas.com nos escribe Pau, que dice: ponte Simple Life de los Lynyrd Skynyrd. Gracias, chavalote, gracias a ti. Y desde su álbum God and Guns, Simple Life. Hey, when was the last time you sat down and had dinner with your kids? Talked about what's going on in their lives. Hey, when was the last time you just stopped and helped somebody out? I bet you can't remember. What a lot of people are saying, we're changing for the better, but that don't interest me. Wide open, we didn't need no key. I wanna get up Sunday morning and go fishing with my boy. Watch the sunset kick back in my yard. Take my Harley on a real long lazy Sunday drive and do a little more nothing once in a while. Yeah, maybe kick my feet up, watch an old rerun on TV, laughing with old Barney, Andy and Ampy. I like the simple life, the way it used to be. We left our doors wide open, we didn't need no key. I've been around the world, seen all there is to see. I'd trade all those memories for one more day, how it used to be. I like the simple life. Ooh. Yeah, everything's moving by so fast. I swear sometimes we just can't see. Simple Life. Nos cantaron en su momento el Sweet Home Alabama y nos siguen cantando temazos como este Lynyrd Skynyrd desde su álbum Golden Guns. Petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com y de ahí nos vamos al Twitter donde Maiden Chus nos escribe diciendo: buenas tardes, pon el gringo de Manowar para la gente de Urbafor. Manowar desde The Lord of Steel, el gringo. Go!